Entendemos que todas las luchas confluyen, que toda esta lucha, ya sea por la recuperación de nuestro mar, de nuestros recursos naturales, o ya sea por la recuperación de nuestra educación y de la salud, son luchas que le corresponden al pueblo en su conjunto. Hoy hay varios sectores que están confluyendo en distintas movilizaciones y luchas con el fin de empezar a pensar en algún proyecto de formación de alguna propuesta concreta sobre nuestro país, sobre la disidencia, o cómo nosotros queremos construir un país donde los recursos naturales y nuestros derechos sean de nosotros, del pueblo en su conjunto, y no de unos pocos poderosos.